La teoría tiene muchos aciertos, aunque siento que es injusto ponerla con las de Marx o Freud, ya que Saussure muestra algo de la sociedad que se acopla tanto a Freud como a Marx, con ciertos ajustes, pero eso no la hace menos interesante. Bueno, digamos que está claro que todas las teorías, no solo esta, incorpora a Marx y a Freud, o acopla, o como quieran llamarlo, ¿no? Todas las teorías van incorporando algo de las teorías anteriores, ¿sí? Y que no puedan dejar de lado a ciertas teorías anteriores, nos dice que esas teorías anteriores son teorías muy fuertes, muy importantes, que justamente hace que no se pueda hablar de nada sin citar a esos autores, ¿sí? Hoy en día, en el siglo XXI, no se puede hablar de nada sin, a nivel de ciencia social, si no se cita a Freud o a Marx o incluso al estructuralismo y a otros autores que vamos a ver, ¿no? Y que estamos viendo. Eso hace que esas teorías sean clásicas, que sean pensamientos muy importantes que sirven para seguir pensando cosas directamente con esas herramientas de esas teorías o para armar otras teorías, pero que tienen que incorporar a esas teorías anteriores, incorporarlas criticándolas o copiándolas o reciclándolas o como quieras. Pero eso hacen todas las teorías, no solo esta, ¿sí? Y esto de que por ahí el compañero había puesto que usamos al signo, ¿sí? Que nosotros usamos el signo, es más llamativo todavía lo que dice el estructuralismo. El estructuralismo no dice que los seres humanos usamos el signo, sino que el signo nos usa a nosotros, ¿sí? Lo que está diciendo el estructuralismo es el signo es la estructura de la sociedad, es decir, que hace hablar al ser humano y no al revés.